Quisiera darles unos informes de los hermanos de dónde se canalizó la ofrenda del mes de diciembre. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer una ofrenda especial para unos misioneros? Esta ofrenda se fue para la familia Ábalos Covarrubias. Estos hermanos están en las etnias de los huicholes. Si se acuerdan, ya les hemos pasado unos videos que ellos están allá haciendo un consultorio para los indígenas huicholes. Tienen el proyecto del galletón. Y también fue para el hermano de la hermana María de los Ángeles, de las etnias zapotecas de Oaxaca. Ella, aparte de llevarles la palabra a los indígenas zapotecas, también los enseña a que manualidades para que por medio de ellos se ganen la vida. Y al hermano Hugo Díaz, que está en las Amazonas con su familia, él se dedica a plantar iglesias y se dedica también a llevar a cada indígena la traducción a su idioma con la Biblia. Es un gran trabajo que hace el hermano él allá en las Amazonas. Estos hermanos fueron apoyados por parte de la iglesia de una ofrenda especial que se los dio en diciembre. Pero estos hermanos no los tenemos adoptados. Y si está en su corazón adoptar a estos hermanos, sería de gran bendición de cada uno de ellos. Ellos se comunican con nosotros, nos están mandando información de lo que ellos están haciendo allá. No porque los otros hermanos no lo hagan, no lo puedan hacer, sino porque, no lo pueden hacer. Pero ellos tienen la posibilidad de poder estar al contacto con nosotros. Los que sí tenemos adoptados y nos mandan también información son los hermanos García, la familia García Reynoso. Ellos pasaron por un momento muy difícil, se quedaron sin la visa, pero Dios, nuestro grande y rey, les ayudó a que pasaran todos los procesos sin ninguna pregunta. Ellos estaban admiradas de la grandeza de Dios en ellos y nos mandan un video también, pero eso lo pueden ver en el Ministerio IR, si ustedes quieren entrar, ellos platican eso. Los videos que hacen ellos son muy largos, pero le damos la gloria a Dios por las oraciones, porque Dios ha contestado muchas oraciones y los tiene en el hueco de su mano. La hermana Angélica García también nos pide que estemos orando por ella, porque hay mucha persecución allá donde ella está en Croacia y se encuentran pues muchas dificultades para llevar la palabra. Pero sabemos que nuestro Dios es fuerte y Él es el que abre puertas y Él va a hacer grandes cosas para ellos. ¿Sí? Ellos sí los tenemos adoptados, hermanos. Y le damos la gloria y la honra a Dios, porque esta iglesia es una iglesia de un corazón dispuesto para ayudar a los misioneros. Vamos a hacer una oración por las etnias, por los hermanos García, para que Dios los siga usando y guardando en cada momento. Señor Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, estamos para que por medio de tu Espíritu Santo estés en medio de cada etnia, Señor, de cada misionero que va a esos lugares, Señor. Dale sabiduría para que puedan aprender el dialecto, Señor. Te pido que mandes más misioneros a esos lugares, Señor, donde no te conocen, Señor. Hay muchas personas, muchas etnias todavía que no te conocen. Pero te pido, Padre bendito, que tú estés con ellos, dándoles sabiduría, dándoles gracia, Señor, dándoles la solvencia económica. Pon corazones dispuestos a ayudar a estos hermanos, Señor, que se disponen a hacer tu voluntad. Te pedimos por los hermanos Covarrubias, Señor, para que tú sigas bendiciendo sus proyectos, Señor, y sigan ayudando a estos pueblos huichol que lo necesitan tanto, Señor. Te pido también por la hermana Ángeles, que allá en las etnias zapotecas está sola, Señor, para que tú le mandes una ayuda y la puedas sostener en su ministerio. Mándale salud y mándale fortaleza en cada momento, Señor, que ella pueda ver tu mano de poder en cada momento. Sálvala de cualquier enfermedad peligrosa, de cualquier virus que hay en esos lugares, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada momento. Te pedimos también por el hermano Hugo Díaz, Señor, y su familia, para que lo sigas ayudando y lo sigas apoyando, Señor, y tu palabra sea glorificada y sea llevada a cada rincón de las Amazonas, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, dale inteligencia, Señor, sabiduría, y dale de tu gracia para que cada corazón que sea escuchada tu palabra sea como una espada de doble filo, Señor, y penetre en ellos y den tu honra y tu gloria, Señor, que toda rodilla se doble ante ti y ante tu majestad. También te pedimos por los hermanos García Reynoso, Señor, por la familia García Reynoso. Te pido, Señor, que esté con ellos. Gracias, Señor, porque has permitido a ellos ver tu gloria y tu majestad en ellos. Te pido que sigas ayudándoles, Señor. Que aquella iglesia, Señor, que les fue arrebatada por el enemigo, tú les des un lugar apropiado para que ellos puedan volver a reunirse, Señor. Donde el enemigo quite iglesias, Señor, tú permite que ellos pongan dos o tres más, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y eres el dueño de todo, Señor. Y para ti es la obra que ellos están aprendiendo. Cuida a su hija, cuida a su familia, cuida a los de cualquier enfermedad, Señor, cualquier virus peligroso. Cuida a los de las persecuciones, Señor, ponlos en el hueco de tu mano. Y que donde quiera que ellos vayan, Señor, hagan proezas en tu nombre. Que tú seas con ellos, que tu Espíritu Santo vaya sobre ellos, Señor. Y que así como los primeros apóstoles, Señor, que solamente pasar con su sombra hacían milagros, así permite que ellos lo hagan, Señor, para que vean la grandeza. Y para que vean, Señor, que eres un Dios vivo y poderoso. Y que tú eres el dueño de los cielos y la tierra. Te pido también por la hermana Angélica García, Señor, que cualquier oposición en tu nombre sea quitada, Señor, y que surja la bendición en ese lugar de Croacia, Señor. Que tú estés con ella, sosteniéndola, bendiciéndola en cada momento, y que tu ángel protector vaya con ella. Que tu palabra sea extendida en ese lugar, Señor, que Croacia sea para ti. Te pido por ella y por su salud, Señor, para que tú en todo momento la restaures y le des fortaleza en los momentos de dificultad, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Así les dejo con el video. Amén, amén. Amén, gloria a nuestro Dios. ¿Sí está listo el video? Amén, gloria a Dios. Bueno, voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a terminar este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a terminar declarando y diciendo que nuestro Dios es glorioso, es maravilloso. que Él es asombroso, que es majestuoso. Tú eres Dios, eres digno de toda la adoración, Señor, y por eso te adoramos. Eres digno. Eres digno. Sí, es Señor Jesús, no hay nadie como tú. Eres digno de adoración. Eres digno, Señor Jesús. Eres digno. Eres digno. Eres digno de adoración. Declárelo. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. De adoración, Rey glorioso, majestuoso. Adoración, Rey glorioso, majestuoso. De adoración. Una última vez vamos a cantárselo. Rey glorioso, majestuoso, digno de adoración. eres el Rey glorioso, Señor Jesús, el que abrió nuestros ojos a tu luz admirable, Señor, el que nos hizo real sacerdocio. Por eso te cantamos y te adoramos, por tus muchos beneficios, por tus bondades, Dios, por tu salvación, por tu gracia, Dios, inmerecida. Gracias, Señor Jesús, porque es un privilegio el poderte adorar, el poderte exaltar tu santo nombre, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos has rescatado, Dios, nos has rescatado, Dios, y nos has traído ante tus pies, Señor, y has abierto nuestros ojos, Dios, ante tu majestad, ante tu gloria, ante tu poder, Señor Jesús, Rey glorioso. Declaramos que eres digno de suprema alabanza y digno de toda la adoración, Dios. Toda la tierra te alaba y toda rodilla se doble delante de ti, ante Jehová nuestro Hacedor. Gracias, Señor Jesús, eres maravilloso. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Dios maravilloso. Muchísimas gracias, Dios, por tu maravillosa obra. Eres bueno, eres grandioso, eres incomparable, eres infinito, Dios, y por eso te exaltamos a ti en esta mañana, Dios. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor Jesús. Bendice a todos los misioneros, Dios, que llevan tu palabra. Bendícelos, Señor, y te damos gracias, Dios, por la libertad de culto en nuestro país, Dios. Gracias, Dios, porque nosotros no somos perseguidos, Dios, sino que podemos venir aquí a tu casa, Dios, a adorarte, a exaltarte, Dios, con libertad, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Te declaramos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios, para ti. Y siempre para ti sea por los siglos de los siglos, Dios. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Eres bueno y eres maravilloso, Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la oportunidad de estar en su casa? Gracias a Cristo Jesús. ¿Por qué no saluda a su hermano que tiene a su lado antes de que tome su lugar unos segundos? Dile bienvenido, qué gusto poderte ver, poderte saludar, que estás bien, que el Señor te ha guardado, aleluya. ¿Y puede ocupar un momento su lugar, hermano? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a entrar en un momento más a la palabra del Señor, pero es necesario que usted esté enterado de algunas actividades que tenemos, o recordarle algunas actividades que tenemos, hermanos. Así es que yo le pido a usted que ponga atención. El día martes tenemos el culto de damas, el día viernes tenemos oración, que está a cargo de Escuela Dominical, sí, ¿verdad? Escuela Dominical estará al frente de del tiempo de oración el día viernes a las 6:00 p.m. Así es que les invitamos, hermanos, para que se venga. Vamos a buscar de la presencia de nuestro Dios. Amén. A llenarnos de más cada día de su gracia, de su amor. Y el próximo domingo, pues nuestro culto, hermano, 9:00 a.m, Escuela Dominical 10:30. Igualmente le invitamos a Escuela Dominical, venga, vamos a aprender más. Tenemos temas muy interesantes para cada uno de ustedes que seguramente será de grande bendición para sus vidas, para su familia. Y nuestro segundo culto a las 12:00 p.m. Recuerde, hermano, próximo sábado 7 de marzo tenemos nuestra confraternidad seccional. Sección Oriente será aquí en la iglesia a partir de las 10:30. Tendremos talleres muy interesantes para los jóvenes, tendremos talleres para los adultos y también tendremos unas clases muy, muy especiales para los niños, hermano. Es demasiada ya la violencia en nuestro país, en varias partes, y pues creemos que el pueblo del Señor también puede hacer algo, y bueno, es nuestra obligación hacer algo por nuestro país. Así es que estaremos tratando unos temas relacionados con la familia. Así es que le invitamos sábado 7 de marzo a partir de las 10:30 a.m. Aquí estaremos en esta confraternidad con nuestras iglesias hermanas de la sección Oriente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí les esperamos, véngase. Aquí vamos a tener un espacio, un momento de comida. Estaremos también dando testimonio de lo que el Señor hace en cada una de las iglesias hermanas de nuestra sección. 21 de marzo, el acto cívico, nada más va a ser acto. Esta ocasión no hay marcha, es el puro acto. A las 4:00 p.m, ahí les esperamos también, junto al monumento de Benito Juárez, ahí en el centro. Ahí estará haciendo el acto a las 4:00 p.m, así es que necesitamos también, hermano, estar ahí en este acto el 21 de marzo. Hermanos, se viene el Nacional de Exploradores. Yo sé que muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de estar en un Nacional de Exploradores o mandar a sus hijos. Bueno, el Nacional de Exploradores es una bendición. Los campamentos del norte, los campamentos de aquí de León, creo que conozco otro campamento muy fuerte hacia el sur. Bueno, son una bendición para la vida de nuestros hijos. Así es que viene este Nacional de Exploradores y ahora, hermanos, para nosotros como ciudad o como distrito Bajío, es una bendición que este campamento Nacional de Exploradores sea aquí en la ciudad de Toluca. Así es que le invitamos, hermano, para que usted mande a sus hijos a este Nacional de Exploradores. Ellos van a aprender muchísimo. Hay bandas de guerra, hay grupos musicales de niños, hay grupos de alabanza. Bueno, es una bendición el Nacional de Exploradores y viene en la ciudad de Toluca. Aproveche, hermano, si usted puede acompañar a su hijo, hágalo. O si lo quiere mandar, necesitamos, hermano, que usted ya pase con nuestro hermano Alejandro, con nuestro hermano Armando, para que usted se anote. Ellos les urge ya hacer el apartado de los espacios donde se van a quedar a dormir, del hotel, porque usted sabe que cuando son nacionales, independientemente de lo que sea, damas, varones, se llenan rápidamente los hoteles en la ciudad. Entonces ellos quieren estar cerca de donde va a ser el evento, pero le urge, hermanos, a ellos que usted le diga: hermano, si va a ir mi hijo, o yo voy a ir con mi hijo, o pues vamos a ir todos, y aquí está, apártenos ahí el espacio. Así es que ellos me decían que les urge, hermanos, de ser posible, si usted pudiera resolverles esta semana para ellos, les quitaría un gran peso de encima para saber qué es lo que van a apartar y qué es el lugar donde ellos van a estar. Así es que, hermano, le invitamos, de veras, va a ser es una grande bendición este Nacional de Exploradores. Así es que mande a su hijo y si usted tiene la oportunidad de acompañarlo, vaya con él. Es desde 5 años hasta los 18 exploradores, algo así. Así es que ahí está, hermanos, la invitación para cada uno de ustedes. Y acérquense a la brevedad con nuestro hermano para a este campamento Nacional de Exploradores. Y arrancamos con Maestros de Excelencia. Un taller, hermanos, para todos los maestros, todos los que son maestros infantil, escuela dominical, los que quieran participar en escuela bíblica de vacaciones, todos los que les encanta la educación, hermanos. Arrancamos con este taller de maestros de excelencia, donde se va a certificar a cada uno de los maestros. Nuestra escuela dominical es un trabajo a nivel nacional que con orgullo lo tendremos que decir, hermanos. Fue la Iglesia Esmirna, una de las primeras del Distrito Bajío en tener este proyecto. Ya después de ahí, de ser certificados a nivel nacional, cada uno de los maestros, lo hicieron algunas otras congregaciones de nuestro distrito, más de aquí de la ciudad, ¿sí? Viendo que es algo de lujo para cada uno de los maestros. Así es que arrancamos, falta un módulo. Los hermanos de la iglesia tomaron 3 módulos, falta un módulo, el módulo 4. Entonces, todos los hermanos que sean maestros, el día 4 de marzo arranca este taller de maestros de excelencia a partir de las 7 de la tarde. Es necesario, hermanos, que todos los maestros se vengan. Ya cuando se hace el cierre, no sé, ya será de cuestión del director de distrito, quién vendrá a predicar, quién vendrá a hacer las graduaciones, pero es algo muy muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de estar en cada una de las algunas graduaciones que se han hecho en nuestro distrito, en Cherán, en ¿dónde más? Fui en Uruapan, ¿verdad? En Uruapan, ahí estuvimos con el pastor Saúl también, estas graduaciones de estas iglesias de maestros con excelencia, hermanos, y es una grande bendición cómo la iglesia se prepara también para cada día, hermanos, en este ámbito del magisterio, ser mejores maestros. Así es que no lo olvide, 4 de marzo a las 7 de la tarde arrancamos con maestros de excelencia. Y damos gracias a Dios, hermano, porque seguimos trabajando para la obra del Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Nos gozamos en esforzarnos en estos trabajos para la obra del Señor. Y pues esta semana, hermanos, un servidor, así como el hermano Eduardo Lázaro, estaremos en la ciudad de Monterrey en los talleres nacionales de educación cristiana. Llévenos en sus oraciones, hermanos, que el Señor nos guarde y que nos permita estar con ustedes nuevamente dentro de 8 días. Así es que unos talleres muy interesantes donde se van a revisar algunos trabajos para institutos bíblicos y cosas de esta. Así es que allá estaremos en la ciudad de Monterrey. Pues no paseando, hermanos, son talleres muy largos en todo el día. Así es que pues ahí estaremos encerraditos unos momentos trabajando sobre estas, sobre la educación también a nivel nacional. Y le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración por la ofrenda, por los diezmos. Y voy a pedir a los hermanos encargados que pasen a tomar los ofrenderos. Mientras yo le leo, mientras ellos llegan, dice aquí: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aleluya. Las personas que dan una alabanza que al Señor le agrada, hermanos, son todas aquellas que le han conocido como su Salvador. Son ellos los que dan esta alabanza a nuestro Dios, o sea que somos cada uno de nosotros, hermanos, que damos esa alabanza y esa gloria a nuestro Dios en el lugar santo, aquí en su casa, en su hogar, hermano. Ahí es donde el Señor, cada vez que nosotros le alabamos, trae bendición para su pueblo. Y es por eso que con gozo y con alegría traemos también dentro de esta alabanza nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas, nuestras primicias delante de nuestro Dios, porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, porque tu fidelidad es, Padre, para con cada uno de nosotros. Es por ello, Señor, que con gozo en nuestro corazón, con alegría, Padre, traemos delante de ti nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Padre celestial, nuestras primicias. Yo ruego una bendición para el equipo pastoral y para tu pueblo, Señor, en gran manera. Bendice grandemente y en abundancia, Señor, cada fuente de trabajo, Señor Jesucristo. Trae esa bendición, Señor de los cielos, Señor, a sus vidas, a sus familias, Padre celestial. Bendice sus mesas, Señor, bendice estos hogares, Padre bendito. Y que, Señor, cada uno de los proyectos también que tenemos, Señor, en las diferentes áreas locales, regionales, seccionales, distritales, nacionales, Señor, sean bendecidas grandemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos mientras nosotros cantamos un cántico más en esta hora para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, es el rey de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración, tú eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a Cristo Jesús, aleluya, amén. Voy a pedir a los niños que pasen a su culto infantil rápidamente. Damos gracias a Dios por la vida del hermano Pastor Omar, que hace 8 días estaba delicado, pero ya está con nosotros. Dios te bendiga, Pastor Omar, amén. Dios bendiga su vida. Y también de aquí estaba tratando de identificar, dije, ¿sí será o no será? Pero ya vi que sí es Paulit, ¿verdad? Dios te bendiga, Paulit. Levanta la mano, hermano, saluden a Paulit. Tenía mucho tiempo que no lo veíamos. Nos da gusto verte, nos da gusto poderte saludar y saber que Dios ha guardado tu vida. Bienvenido, Paulit. Dios te bendiga. Y bueno, hermanos, pues sin más vamos a estar así de pie para recibir en esta hora el mensaje que el Señor tiene para nosotros, quizá un mensaje de ponernos retos, quizás llevándonos a una verdad más, pero siempre la palabra del Señor llega a tiempo a nuestras vidas para disipar toda duda. Así es que escuchemos con atención el mensaje en esta mañana que viene en labios de nuestro pastor, el presbítero Saúl León. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Dios les bendiga en esta mañana. Aprovechando que está usted de pie, vamos a ver un texto en Primera de Juan. Hoy es un culto de misiones. Muy bien. Gracias a Dios por esta información misionera que nos han dado. Y pues es motivante, hermanos, saber que las etnias no han sido descuidadas. Al contrario, se están sumando más personas, más misioneros para atender esa gran demanda, ¿verdad?, de proclamar la palabra de Dios en esos lugares. Primera de Juan, vamos a ver ahí en el capítulo 3, verso 18. Es un puro texto, pero va a ver qué interesante está. ¿Ya lo tiene? No es Evangelio de Juan, es Primera Carta de Juan, capítulo 3, verso 18. Con un fuerte amén, dígame si ya lo encontró. Ah, que eso sí. Gracias. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora ustedes, léanlo todos juntos. Está interesante el texto, ¿verdad? Ya lo estaba pensando, meditando. Señor, que tu palabra reactive nuestra mente, reactive el alma, el corazón, y que brindemos un espacio en nuestro intelecto para que la semilla de tu palabra, Señor, llena esos vacíos. Aleluya. Esos vacíos espirituales, emocionales, para que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Amén. Siéntense, hermanos. No cabe duda que cuando alguien se propone hacer algo, no encuentra imposibles. Cuando alguien quiere hacer alguna cosa, no anda pretextando que fulano o mengano, por culpa de él, yo no lo puedo hacer. Tengo aquí, hermanos, una copia de la constancia, de una constancia que dice a la letra de la siguiente manera: se otorga la presente constancia a Juan Carlos Padilla Espíndola. ¿Sí sabe quién es? Juan Carlos, el morenito que viene. Dice: por haber acreditado el diplomado denominado Lengua de Señas Mexicana Nivel Básico, realizado del 7 de septiembre del 2019 al 15 de febrero del 2020. Está calientito esta constancia. Con una duración de 120 horas efectivas de trabajo. La constancia la firman la subdirectora de Educación Especial, la directora general del IJUM, dicen que antes era la famosa organización de... Yo iba a decir ministerio, pero no es ministerio, de lo que es la Casa de la Juventud, pues, el hijo. Está firmado por el presidente de la Asociación Michoacana de Intérprete de Lenguas de Señas, Asociación Civil, y por la instructora de Lenguas de Señas Mexicana. Hermanos, a mí me da gusto porque podemos nosotros ver la iniciativa, el deseo, cuando se quiere servir. Juan Carlos acaba de terminar su nivel básico de señas, de aprendizaje de señas, motivado por el deseo de llevar el evangelio a los sordomudos. Y yo le he comentado a ustedes que ese es nuestro misionero, porque no es fácil, hermanos, llevar el evangelio a un sector de nuestra sociedad que en la gran mayoría no nos importa, o casi no sabemos si existen o no existen. Pero nosotros fuimos testigos de que ellos estuvieron presentes, ¿se acuerdan?, en una Navidad. Un buen grupo como de unos 15 de ellos que vinieron. Y era curioso ver cómo cantaban con señas. Cómo, no miento, fue en el día del aniversario. Y la predicación la estuvieron transmitiendo por medio de señas. Juan Carlos fue motivado a ello. Y yo creo que también Dios tocó su corazón, su vida. Y él, sin pedirnos ningún cinco, porque esto cuesta dinero, dando su tiempo, invirtió 120 horas y no sé cuánto dinero. Pero él aprendió, hermanos, el nivel básico de lengua de señas. ¿Por qué? Porque su deseo es llevar el evangelio a sordomudos. Él ya está definido en esa parte. Pero también él está haciendo la gran invitación, y eso es lo que quiero anunciarles. Si alguno de ustedes, sea niño, adolescente, ya que sea niño de 10 años hacia arriba, que sepa bien leer y escribir, porque hay un alfabeto de señas, para que ustedes, hermanos, pueda integrarse o quiera usted tomar clases de señas aquí en la iglesia. Es totalmente gratuito. Entonces, la invitación, si alguno de ustedes le interesa el lenguaje de señas, aprenderlo, pues aquí va a estar Juan Carlos, ponernos de acuerdo un día. Las instalaciones, él me dijo, pues si usted me quiere rentar un lugarcito aquí en la iglesia, hermano, le digo, no, pues ¿cómo de rentar? Esta es tu iglesia y aquí hay un espacio para que tú puedas enseñar eso. Entonces, hermanos, tenemos ese misionero, un misionero muy sui generis, muy especial, y él hace la invitación si algún otro misionero de señas quiere adherirse a este curso, pues él con todo gusto estará enseñándoles. Para que después, él es el que sabe el panorama de cómo está la situación de los sordomudos. Nadie va a ellos, nadie les ha predicado de Cristo. Ellos escucharon esa vez que fue nuestro aniversario. Parece que hay muchos sordomudos, sordomudas, hermanos que no han escuchado el Evangelio. Pues ¿quién se los predica? ¿Quién? Dijera Pablo, ¿verdad?, en aquella gran interrogante. ¿Y cómo van a servir a Dios si no hay quien les predique? Y ahí están incluidos este grupo de sordomudos. ¿Cómo van a creer a Dios? ¿O acaso ellos no tienen derecho a escuchar el Evangelio? Sí lo tienen. No solamente ustedes, ellos tienen también derecho de escucharlo. Y son tan humanos como usted y como yo. Y necesitan del Evangelio tanto como usted y como yo. Así que, hermanos, la iglesia tiene ese compromiso y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Gócese porque es un sermón muy corto. Yo creo, ahora no ando inspirado, pero bueno. Realmente es una reflexión, hermanos, que consiste en la preocupación social de la iglesia en cuanto a esos sectores desprotegidos. Si la iglesia tiene injerencia o no la tiene. La controversia de que si la iglesia debe meterse en asuntos políticos o no. La controversia de que si la iglesia debe meterse en los asuntos de la corrupción, de combatir la corrupción, la injusticia. La iglesia debe meterse en ese tipo de asuntos. Algunos dicen que no. Pero yo desde mi perspectiva digo que sí. ¿Sí nos importa que tengamos un gobierno corrupto? Sí. ¿Sí nos importa la injusticia? Sí. ¿Sí nos importa el asesinato, la violencia que hay en el país? Claro que nos importa. Sí nos importa. Pero la gran interrogante sería, ¿qué estamos haciendo? Porque también, aunque no sea de manera activa, estamos de acuerdo a lo que está pasando allá afuera. Aunque estamos de manera pasiva, estamos siendo condescendientes por lo que pasa. Bueno, sin el afán de adelantarme, quiero decirle que a mediados del siglo pasado, los años 50, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, inició la famosa Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia, contra los Estados Unidos. O sea, una lucha entre el comunismo y el capitalismo. Leí las palabras de un teólogo latinoamericano y que decía: el comunismo es un juicio de Dios sobre las iglesias y los cristianos. Jamás hubiera aparecido ni adquirido el poder que llegó a tener si los cristianos hubiésemos sido fieles a nuestra vocación. ¿Qué pasó en esos tiempos? Que la iglesia hizo caso omiso a un poder comunista que estuvo por encima de las leyes humanas, de la conciencia humana, que rebajó la parte moral, la parte social, y el Estado se hizo cargo de dirigir a toda una generación o a generaciones con rumbos muy diferentes, con rumbos no acorde a los principios morales, ni siquiera espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel poder comunista creció y se desarrolló porque la iglesia no tuvo interés en combatirlo. Lamentablemente estuvimos lejos de hacerlo. Neutralizamos el evangelio de Cristo nosotros mismos, porque lo hemos considerado como impracticable, lo hemos considerado irrealizable, utópico a nivel social. El mandamiento del decálogo dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Íntegramente está demandando un amor hacia Dios, lo que es la parte integral del ser humano. Y después Jesucristo resume todo el decálogo en dos cosas. Primero, en el amor a Dios, y también dice ya tu prójimo como a ti mismo. Considero yo que no hemos podido equilibrar ese mandamiento porque lo hemos convertido en algo casi individual, puramente individual, casi egoísta, sin que esto tenga una trascendencia ni responsabilidades en cuanto a la situación de nuestro prójimo. Creemos que nuestro prójimo solamente necesita el evangelio, y eso es verdad. Pero ¿qué de la parte social? ¿Qué de la parte que le corresponde a la iglesia? ¿No nos interesa su situación social? ¿No nos interesa su pobreza? ¿No nos interesa la situación que están pasando? Tenemos un grave problema de corrupción, un grave problema de violencia, un grave problema de narcotráfico, de crimen organizado. Pero yo me vuelvo a preguntar, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿O no nos importa realmente? El problema es que la iglesia se ha establecido como una aliada consciente o inconsciente de los sistemas o clases que oprimen a los desprotegidos. Tenemos que reconocer nuestra falla. Y yo considero desde esta trinchera, desde este lugar, considero que tenemos que pedirle perdón a Dios. Quizás no por nuestros pecados, pero me refiero específicamente en este sentido. Pedirle perdón a Dios por nuestra negligencia en la atención social de nuestros prójimos. ¿De verdad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Creo que allá hay una incongruencia y debemos de reconocerlo. Cuando vemos el Evangelio de Mateo, vemos que Cristo es el primer personaje en poner atención relevante hacia los más desprotegidos. Y vemos en el capítulo 5 de Mateo, hablando del Sermón del Monte, y este Sermón del Monte está en los inicios del ministerio de Cristo. Cristo no empezó a hacer milagros, no inició así. Su ministerio inició yendo a los más desprotegidos. Si usted hace un exégesis en el ministerio de Cristo, se va a dar cuenta de estos inicios de su ministerio. Él no empezó haciendo milagros, inició en primer lugar, en manera general, yendo a esa área desprotegida. Ningún fariseo, ningún escriba, ningún como dijera un doctor de la ley, ningún gobernador, ningún inclusive gobernador romano, mucho menos, se interesó o se interesaban en la clase desprotegida o en los pobres que había alrededor en aquella sociedad. Él lo habló y lo demostró. Por eso en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero él está hablando también de una pobreza social, de una pobreza económica, de una condición, ¿verdad?, de aquellas personas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que padecen, bienaventurados a los perseguidos, bienaventurados los que son difamados. Están dirigiendo las palabras a un sector que todo mundo había olvidado. En el Antiguo Testamento también hay una llamada de atención. El Salmo 41:1, como habrá muchos otros también, Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en quién, en el pobre, que en el día malo lo librará Jehová. Y después allí en Lucas 18:22 hay un encuentro del rico con Jesucristo. Y Jesucristo, ya después que le ha hecho un examen, lo desafía con algo muy interesante. Le dice: bueno, has aprendido, conoces los mandamientos, los llevas a cabo, los practicas, solamente te falta hacer una sola cosa. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? Dáselo a los pobres. O sea, está haciendo el Señor un señalamiento de que aún la riqueza debe ser compartible. De los que tienen mucho deben compartir con los que no tienen nada. Dáselo a los pobres. Regálaselos. O sea, pon atención, porque el Evangelio consiste en eso también. Pon atención en esa gente que por X, Y o Z no tiene las condiciones económicas que tú las tienes. Nosotros pocas veces hemos organizado, hacemos viajes misioneros, es cierto, lo hacíamos, y creo que eran de muy buen provecho. Hoy en la actualidad no hemos organizado absolutamente nada, ya hace unos años que no salimos. Pero ¿qué le pareciera a usted si hiciéramos un viaje misionero? No tanto a la meseta Purépecha, porque es un centro, que un foco de atención allí, que siempre nos vamos para allá. Pero ¿qué le pareciera a usted si fuéramos a una colonia de las más pobres aquí de la ciudad de Morelia? ¿Qué le parecería a usted si fuera a compartir su comida, fuera a compartir su ropa? A veces nosotros somos aparentamos mucha generosidad. Nosotros damos lo que ya no nos sirve, ¿verdad que sí? Lo que ya nos ponemos. Recuerdo una vez en un desastre natural, en un estado hace muchos años, que dieron la invitación a todas las iglesias del país para que donaran ropa, para que donaran enseres, etcétera, agua, medicina, para ayudar a aquellas iglesias, aquellos hermanos que también fueron víctimas de ese desastre natural, de un ciclón, un huracán. Y recuerdo cuando llegó un hermano a una iglesia muy grande y ya dijo: hermanos, pues vengo porque estamos haciendo acopio de ropa, de alimentos no perecederos, de agua y de medicinas, para llevar a nuestros hermanos en las iglesias en tal lugar que sufrieron este desastre natural. Entonces dijo aquella persona, dijo: si usted tiene una camisa que ya no le sirva, dénosla. Si usted tiene un pantalón que ya no ocupe, dénoslo para llevárselos a nuestros hermanos. Y entonces el pastor, ya que terminó el pastor le dijo: hermanos, no vamos a regalar lo usado. Compre una camisa nueva y vamos a llevárselos a los hermanos. ¡Ah, caray! Si usted va a mandar un pantalón, compre un pantalón nuevo y lléveselos a los hermanos. Compre comida en buen estado, pero bendígalo bien. Bueno, eso fue algo que sucedió muy interesante. Hay un texto muy fuerte, no recuerdo la cita, perdón, se me vino a la mente. Hay un texto que dice, no sé, creo que es en Deuteronomio, cuando el huérfano y la viuda clamaren a mí, yo los voy a oír. Y si tú te desatiendes y abusas de ellos, te voy a matar. Así dice literalmente, te mataré. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que desde todos los tiempos, Dios ha estado atento a esa clase desprotegida, a los pobres. E invita a la gente que es próspera a que comparta, lo que tiene con ellos. Así es. Esto quiere decir que debemos esforzarnos para obtener una comprensión clara, concreta, de los principios cristianos, y que además de ello, esos principios cristianos son nuestra proyección y debemos aplicarlos a esos problemas de necesidades de la gente. La iglesia tiene el deber. Ahorita estaba escuchando al pastor Tito que estaba anunciando acerca de la Maestros de Excelencia. La educación cristiana dentro de la iglesia debe formar personalidades que reflejen el carácter de Cristo. La iglesia tiene que formar ese tipo de personas. ¿Para qué? Para que estos participen activamente como individuos, ya sea en grupos, en células o ministerios donde se promueva activamente, y además de todo ello, se promueva activamente todo lo que es justo. Que estemos atentos a los desafíos de mantener unidas la palabra y la acción en la misión cristiana. Palabra y acción. ¿Cómo le decimos a aquella persona que solamente habla y no hace lo que dice? Que es un mentiroso, un hipócrita. Nadie le cree, porque lo que está hablando no lo hace. Entonces, la encomienda de la misión de la iglesia es esta. Lo que tú digas, hazlo. Palabra y acción. Es un hecho innegable en los últimos tiempos que el pueblo evangélico en todo el mundo ha ido tomando conciencia de la necesidad que el testimonio cristiano mantenga íntimamente unidas las dos palabras, palabra y acción. Que lo que diga la iglesia, eso haga. Que si ama al prójimo, lo haga en realidad con hechos. Hoy en la actualidad existe una controversia, pues existía antes, pero todavía sigue, una controversia acerca de cómo debemos proclamar el Evangelio, cómo debemos evangelizar. La posición histórica dice que debemos hablar de Cristo sin atender las necesidades de nuestro prójimo. Hay veces, yo se llega a escuchar, que si la gente tiene necesidad de pan o tiene necesidad del Evangelio, lo del pan puede esperar. Lo primero es que suplir la necesidad del hambre espiritual. Hay que llevarles el Evangelio. En el paso del tiempo de meditar todo ello, yo creo que no es así tampoco. También hay que atender la necesidad física. Amén. La necesidad de la persona. La gente tiene hambre, pues ¿cómo nos va a escuchar? Si primero les llevamos la suplencia de su necesidad física, creo que vamos a obtener un mejor resultado. Entonces, está esa parte de que proclamemos el Evangelio al prójimo sin importarnos la injusticia, sin preocuparnos por la corrupción, sin preocuparnos por la explotación. Si no lo hacemos así, nosotros no podemos ejercer una influencia en el orden social ni político. Gálatas capítulo 2, verso 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. ¿Quién está diciendo esto? Pablo está hablando a los Gálatas cuando está con los líderes de la iglesia, con Santiago y Juan. Y entonces ellos oran por él para que realicen y lleven a cabo el ministerio a los gentiles. Escuche bien. Él y Bernabé van a los gentiles. Y los líderes de la iglesia les recomiendan a ellos, aparte de proclamar el evangelio, acuérdense de los pobres. Y lo está diciendo en un sentido, no que oren nada más por los pobres. Dice, y yo procuré con diligencia. Esa palabra de diligencia quiere decir poner en práctica lo que yo estoy diciendo, poner atención, hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera de hacerlo, ellos como cristianos, como embajadores de Cristo, es a preocuparse por la gente pobre. Solamente les encargamos. La iglesia primitiva dejó este modelo, dejó esta enseñanza, que la iglesia debe preocuparse por quién, por los pobres, por la gente humilde. Y esta en Gálatas 2:10 dice, todo está bien, pero les pedimos de favor que se acuerden de los pobres. No los desamparen, no los pasen por alto. Atiéndalos diligentemente. No sé qué estrategias, porque no lo menciona la carta, ni ninguna otra carta. No sé de qué manera ellos lo hacían. Pero hubo una hambre allí en Hechos, el libro de los Hechos. Y toda la iglesia cooperó para llevarles alimentos. O sea, la iglesia tiene ese principio de ayuda social. No podemos ser nosotros esquivos hoy en la actualidad y mirar de soslayo esa necesidad de la gente pobre. No solamente de la gente pobre, sino ver todo su contexto, todo su alrededor, qué es lo que lo está dañando, lo está perjudicando. Una gente que no tiene ingresos, pues se mete a robar, es invitada al crimen organizado y empieza por la necesidad económica que hay en el país. Nadie le dice, oye, enmienda tu camino, corrígelo, no es por allí donde debes de caminar. Nos lamentamos que hay tanto ladrón, nos lamentamos que hay tanto vicio, tanto narcotráfico. Sí, pero nosotros, ¿qué hemos hecho para evitar que exista eso? Y los responsables de eso no es ninguna institución gubernamental. Es que el gobierno no hace nada, no es el asunto del gobierno. Es un asunto eclesiástico, es un asunto del evangelio, es un asunto de la iglesia. Es que no digan amén, pero es un asunto de ello. Lo tenemos que entender, tenemos que abrazar ese ejemplo de Jesucristo, ese ejemplo de la iglesia primitiva. Acuérdate, solamente les pedimos que se acuerden de los pobres. Nosotros no tenemos un sistema. Nosotros no tenemos un apartado económico para esas necesidades. Inclusive, lamentablemente, porque nuestras conciencias no nos permiten un poco abrir eso, pero inclusive para evangelizar, para los programas de evangelismo, tenemos un apartado económico muy pobre, muy miserable. ¿Por qué? Es donde más deberíamos de invertir. Tal pareciera como que nos interesa más un aparato electrónico, un micrófono Shure, hasta una guitarra. Tal parece que se importa más que un alma. Tal pareciera que a la iglesia le interesa más aparatos, electrónica, que un alma, porque allí le invertimos miles de pesos. ¿Pero qué tanto invierte la iglesia en el interés de alcanzar a las almas? En el interés de ir a la gente necesitada. No tenemos programas. En realidad hay que reconocerlo, que no tenemos programas para que la iglesia vaya y esté trabajando con gentes que estén próximos a ingresar a los ejércitos de violencia y desatención. En nuestro país se requiere que hablemos más abiertamente. Alguien me criticó que después de que me iba, anuncié que me iba a salir de la radio por cuestiones económicas. Pues sí, yo estuve en el radio y nos retiraron el apoyo que porque no era parte de. Pero yo en un tiempo, en un año, yo estuve sosteniendo de mi bolsa la participación en la radio, porque es una parte muy interesante de abrirnos. Yo aquí les predico a 50, 100, 120 personas, pero en la radio yo le llego a miles, escuchan miles de personas. Y por cuestión de apoyo económico, pues tuve que salirme de ese ministerio, pero hace poco me reuní con mis hermanos, tuvimos un desayuno con los pastores y me están invitando nuevamente. Y yo creo que sí le voy a entrar otra vez. Porque yo veo que es un foro extraordinario en que nosotros como pastores nos expresamos de la necesidad y el problema del problema que existe en nuestra sociedad y lanzamos la palabra, el evangelio, para que estas personas lo escuchen. Yo creo que deberíamos de pensar más seriamente en cómo nosotros podemos invertir más en el área de la palabra de Dios, en el área del evangelismo. Tenemos una ayuda muy raquítica, muy pobre, muy miserable. El Señor no nos va a llamar a cuentas a la iglesia si tuvimos un aparato que nos costó tantos miles de... que tuvimos 5 pantallas aquí. No nos va a juzgar por ello. Ni nos va a aplaudir por esas cosas. El Señor nos va a llamar a cuentas por cuántas almas nosotros alcanzamos para Cristo. Ese es el punto. Esa es la razón de ser. La iglesia está para eso en la tierra, no está para otra cosa. Claro, lo hacemos por necesidades internas, pero ¿qué hacemos por lo de afuera? Es verdad que la narración antigua de la historia de Jesús y la explicación acerca de la vida requieren palabras, pero también requieren acción. Sirven para transmitir la palabra de Dios y el Espíritu Santo crea en nosotros fe. El Evangelio se comunica no solamente por lo que se dice, sino también por lo que se hace. Palabra y acción. No es lo que yo digo de aquí, no es lo que tú dices, no es lo que tú inclusive compartes, sino qué haces con lo que dices. ¿Es congruente lo que dices con lo que haces? ¿Hay congruencia? El Evangelio se comunica, se proclama. Así como la fe, que no se demuestra por los hechos, si no se demuestra por los hechos, es una cosa muerta, dijo Santiago. Así también las palabras, que no se ratifican en las acciones, son vacías. Que lo que tú digas tiene que tener congruencia con lo que tú haces. Porque hay una estrecha vinculación de las palabras con las acciones. Y esto es parte del presupuesto esencial de la enseñanza bíblica. Es lo que enseñamos aquí. Aquí enseñamos el Evangelio de Cristo, pero también enseñamos a que tú te debes de preocupar por tu prójimo. Te debes de preocupar. La iglesia ha caído en la trampa, yo le llamo hasta diabólica, porque pues no tiene otro origen, que es un distractor tremendo lo que es el tiempo. Y es que nunca o casi nunca hay tiempo para lo que es posible o bueno y deseable, ya que siempre falta tiempo para lo que realmente importa, para lo que realmente es bueno. La comunicación del Evangelio no basta. No basta hablar solamente del amor de Dios. Hay que vivirlo. Hay que demostrarlo. Amén. Hay que demostrarlo. Yo amo a mi hermano. Demuéstraselo. Señor, yo te amo. Demuéstraselo. Me preocupan el prójimo. Me preocupan los pobres. Me preocupan los huérfanos, me preocupa la violencia, demuestra lo que en realidad te preocupa. Haz una iniciativa de preocupación. A veces hay gente que nos ha culpado. Él que es pastor no atiende a esto. Si no puede él, ¿por qué no hacerlo ustedes? Son parte de. Pueden hacer iniciativas de trabajo. ¿Sabe qué? Hay una necesidad en tal colonia y esto y lo otro. Vamos. Vamos a hacerlo. Ahora este próximo sábado tenemos otro evento evangelístico allá en San José de la Palma. Y vamos a hacer otra actividad allí. Allí no hay nada, hermanos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Bueno, siento que hasta la mesa andan en todos lados. Pero hermanos, no hay nada de evangelio, no hay una iglesia, no hay nada. ¿A quién le preocupa eso, pues? O sea, ¿de quién es la tarea? ¿De los católicos? ¿Del testigo de Jehová? Mas sin embargo, ellos, hermanos, nada más necesitan un lugar y ellos van, donde sea, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, no importa dónde sea, allí vamos. Ellos dicen eso. Pero nosotros, hermanos, no vamos porque no tenemos tiempo. No sé si los testigos de Jehová vivan en otro planeta. Ellos tienen tiempo para todo. Para todo. Ahorita los veo allí reunidos. Al rato salen a predicar. Ellos tiempo, ve a las escuelas, ve a los lugares públicos, ya están con su carrito y las revistas de la Atalaya ahí. Hasta en las escuelas están. Ahí está. Bueno, ¿qué no tiene otro que hacer? Nosotros somos muy ocupados, ocupadísimos. No tenemos tiempo de nada. Si usted supiera, pastor, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para nada. Antes diga que voy a la iglesia. Pues perdóneme, pero pues yo no le aplaudo eso. ¿Por qué otras denominaciones, otras instituciones religiosas o inclusive sociales sí tienen tiempo? Sí tienen tiempo, dedican horas para servir a la gente. Amo a Dios. Hay que vivirlo. Hay que demostrarlo en términos de servicio. En términos de servicio. Las personas cuyas palabras y acciones son coherentes con la confesión de fe en ese Mesías crucificado, las definiciones teológicas expresan convicciones a su vez. La teología es buena. Y esta nos lleva a una práctica que viene siendo la doctrina. Debe haber unidad entre la palabra y la acción. La iglesia tiene que entender que estos dos elementos van juntos y tienen que ir juntos. Si no, nos convertiríamos en una iglesia hipócrita, en una iglesia que lo que dice no lo hace. Nadie va a creer a nuestra palabra. Aunque no lo hagamos activamente, pero si pasivamente estamos siendo permisivos en nuestro silencio, estamos de acuerdo con la ideología de género. En nuestro silencio, en nuestra pasividad, estamos de acuerdo con el narcotráfico. En nuestra irresponsabilidad, en nuestra distracción, en nuestro huevito espiritual, estamos de acuerdo con la violencia. ¿Por qué? Nunca hemos hecho nada para influir en la sociedad. Gracias a Dios por la iniciativa de nuestro presidente de sección, el hermano Carlos Alberto Tito, así, que tienen ese proyecto, hermanos, de hacer una invasión en nuestra ciudad. Porque nunca se hace. ¿A quién le interesa, pues? O sea, según tengo una estadística que somos más de 120 iglesias de diferentes denominaciones, hablando protestantes, pentecostales, neopentecostales, etcétera, bautistas y presbiterianos, en la ciudad de Morelia, más de 120. En la ciudad somos aproximadamente 800,000 personas en esta ciudad de Morelia. Y yo les daba el dato de que a cada uno de nosotros le tocaría hablar a 600 personas de Cristo. En ese promedio, Pero ahí viene el INEGI que nos va a arrojar otros datos más tremendos de la población. Nosotros todavía, en la década pasada, o en los tiempos pasados, constituíamos, hermanos, el 0.01% de cristianos en la ciudad de Morelia. Que no llegábamos ni a 10,000. Y eso es lamentable ante una población de 800,000, hermanos. Estamos muy lejos. Muy lejos de la meta. ¿Qué tendremos que hacer, hermanos? Donde haya espacios para proclamar el Evangelio, hay que hacerlo. Porque es una obligación. No podemos estar así sentaditos y cada domingo cantar y gloria, gloria, aleluya. Es bueno adorar a Dios. Pero ¿qué de nuestra responsabilidad con los pobres? ¿Qué de nuestra responsabilidad? ¿No nos interesa? Y si nos interesa, ¿qué hemos hecho por ellos? Acuérdense que Jesucristo en el Sermón del Monte se dirigió a ellos. A ese sector olvidado, a ese sector desprotegido, a ese sector que a nadie le importaba nada. Hay un proverbio que a mí me impresionó. Créanme lo que no lo había leído, yo he leído muchísimas veces la Biblia, pero hay un proverbio que dice, al pobre, por ser pobre, sus amigos lo desprecian. O sea, hasta la pobreza es un signo de desprecio. Y muchas veces nosotros hemos mostrado un desprecio hacia la gente pobre. Ver un pobre, un mugroso, un indigente, nos causa hasta asco. Y hasta caminamos así separadamente, que no vaya a pasar junto de nosotros. Nos da pena, nos da repulsión. Y yo no sé, hermanos, hasta dónde nosotros como cristianos nos consideramos como una élite privilegiada. Casi, casi ya nos consideramos ángeles, que no queremos contaminarnos con nada. Pero la misión de la iglesia tiene otra perspectiva. De acuerdo al contexto bíblico, nosotros debemos de acordarnos de esa gente. Toda la gente desprotegida, no solamente los pobres, porque si nosotros, dijo una vez Cantinflas, no debemos acabar con los ricos, debemos acabar con los pobres, porque se acabe la pobreza. Cada vez aumentan más los pobres. Y cuando hay esas estadísticas de aumento de pobreza, es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Y si de verdad a nosotros no nos interesa, pues no hagamos nada. Que al cabo no me importa. Yo con que vaya al cielo, con eso es más que suficiente. Con que vea el rostro de mi Señor, que lo vea cara a cara, estoy contentísimo. Creo que el Evangelio y la manera de pensar de esa manera el Evangelio está incompleto. No está llenando las perspectivas que de verdad por las cuales la iglesia fue mandada aquí a la tierra. Jesucristo la estableció, pero la estableció con esos fines. ¿Sí? Que el Evangelio no es para los ricos, no, también es para ellos. Pero estamos hablando de lo que la iglesia puede hacer con gente que no tiene la bendición que usted ha tenido hasta ahorita. Entonces, en ese contexto, la iglesia sí tiene la responsabilidad de atender a esa necesidad. Y es mi deber demostrárselos, es mi deber decírselos. Es un culto de misiones. Pero aquí hay misioneros que deben de trabajar. También debe haber misioneros a nivel local. Misioneros que puedan ir a una colonia, a otra. No solamente allá a las etnias, que es algo apasionante. Ir a otros países a predicar el Evangelio. Aquí tiene usted su Jerusalén, su Samaria, su Judea, aquí cerquitas. Pero estamos misioneros. Cuando vamos a evangelizar, es la actividad que menos le gusta a la iglesia. Lo que es evangelizar y orar es lo que menos participación hay. Si Cristo viniera hoy y nos juzgara a todos, a ver, siéntense todos ustedes los de Esmirna. Vamos a ver, de uno por uno. ¿Tú qué has hecho? Tú. Pues déjeme decirle que muchos seríamos reprobados. Es más, no alcanzarían nuestros puntos para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, usted no lo conoce. El juicio divino, usted no lo conoce. Pero el juicio divino es algo serio. Es algo serio y tiene que entender usted qué es lo que Dios nos va a preguntar. ¿Qué es lo que Dios nos va a filtrar, nos va a decir? Se imagina, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre esto. ¿Qué les contesta Jesús? No te conozco. ¿Cómo? Pues si yo andaba hasta en campaña, ya andaba en esto. No te conozco. Entonces, hay que entender el juicio de Dios en qué consiste. ¿Por qué hay un rechazo total a este tipo de gente que hicieron milagros, hablaron de Cristo, sanaron enfermos, pero el Señor los rechaza? Creo que tendremos que considerarlo. ¿Cómo es el juicio de Dios? Por eso, hermanos, si nos hicieran un examen ahorita, no sé cuántos lo pasaríamos. No he hecho nada, pues en tu pasividad de no hacer, pues eso es lo peor, que no hemos hecho nada. Y en esa pasividad también hay juicio. Aquella, la esposa de Lot, nomás volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Con eso. Que si la mujer estaba en pecado, no lo sabemos. Pero bastó una distracción, volteas atrás y ahí estuvo su juicio. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra de reflexión, por este sermón, Señor, que nos has permitido expresar en esta hora. Reconocemos que delante de ti, Señor, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos, Señor, un deber que cumplir. Tenemos un propósito divino que no hemos cumplido. Sería fascinante, Señor, que los corazones de esta iglesia se inquietaran, que despertaran y que propusieran, Señor, una acción de poder llevar el Evangelio a esas áreas tan necesitadas. Y no me refiero solamente a los pobres. Hay muchos sectores que necesitan del Evangelio, que necesitan del apoyo de esta iglesia. Gentes atrapadas en los vicios, gentes atrapadas en sus colapsos emocionales, gente atrapada en sus problemas psicológicos, gente atrapada en divorcios, en separación, en ira, llenas de enojo, de contienda, de odio. Y creo que toda esa lista es suplida por la iglesia. La iglesia es el hospital que puede abarcar todas esas áreas. El menú del mundo es extenso, pero también el personal que tiene la iglesia y los elementos y las competencias para solucionar esos problemas, la iglesia los tiene. Que es tu Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, que es tu amor y tu presencia, Señor, para apoyar a estas personas. Señor, pues, inquiétanos para abrir fuentes de servicio, para abrir, Señor, esas puertas de bienvenida para aquellos que necesiten el apoyo y que necesiten, Señor, la ayuda espiritual y emocional que tanto buscan. Los niños se están suicidando, ha aumentado el suicidio, algo malo está pasando. Pero también lo principal y lo más peligroso es que la iglesia sigue durmiéndose al pasar esos problemas. Permite que como Jonás, Señor, aún en medio de la tormenta, él estaba dormido, pero tuvieron que despertarlo gentes que ni siquiera conocían a Dios. Despiértanos, Señor. Ahora, Padre, la educación cristiana es indispensable. Esperando que muchos de mis hermanos atiendan a ese llamado de educarnos en la escuela dominical. conocer, aprender de ti, aprender la teología para que la pongamos en práctica y esta llene los vacíos de nuestras convicciones. Señor, gracias por los maestros, por los niños, del más pequeño al más grande, puedan quedarse aquí en esta escuela dominical. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Guárdanos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.